12:09, entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil que cada 15 días le ofrecemos en colaboración con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro. Lourdes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues recuperamos este espacio. Ya saben que el lunes pasado no tuvimos por aquello de que era la festividad con motivo del Día del Petaquero, pero en este lunes sí que nos acompaña la consulta de psicología. Y además, Lourdes, hoy vamos a centrarnos en los adolescentes, que normalmente siempre, pues en la consulta lo dejamos un poco de lado, ¿no? Abordamos las temáticas más orientadas, sobre todo a los papás, ¿no? Porque este espacio es para los papás. Abordamos las temáticas centradas en la infancia, en los menores, pero los adolescentes a partir de 12, 13 años los tenemos un poco más excluidos, y hoy no, hoy vamos a hablar de ellos. Así es. Yo reconozco, Rocío, que en el programa cuando recurro ¿no? a temas, siempre digo mis adolescentes, y además es que reconozco que me encanta la consulta. Yo creo que tengo un complejo que todavía me veo un poco adolescente y me encanta las consultas con adolescentes, pero es verdad que a la hora de abordar los temas, pues bueno, no los presento tanto, y es muy importante, sobre todo por un tema muy recurrente que ya lleva algún tiempo viniendo, pero a veces, bueno, las consultas parece que coinciden, ¿no? Parece que a veces viene como un tema muy repetitivamente, y últimamente pues viene sucediendo mucho este tema que seguro que muchas familias están atravesando estas circunstancias, porque a mí no me gusta llamarlo problema en un principio, y que seguramente pues podamos aprender algo de ello. Claro, porque vamos a hablar sobre las situaciones que se pueden dar en las relaciones sociales con los adolescentes. De todos es sabido que cuando los menores alcanzan esa edad de adolescencia, esa etapa entre la infancia y la madurez, pues el principal referente, que siempre han sido sus padres, deja de serlo, y ahora el referente pues son sus colegas, sus amigos, que son los que tienen la razón, son los que lo saben todo y son los mejores del mundo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando las distintas relaciones que se pueden establecer de amistad en esta etapa, y qué es normal y qué no es normal? Un poco en líneas generales vamos a hablar de todo ello, y centrándonos más específicamente después pues en qué ocurre cuando esas relaciones quizás no se establecen, ¿no? O se llegan a establecer de otra manera distinta. De esto vamos a hablar hoy, ¿no, Lourdes? Así es. Como bien dice Rocío, bueno, pues hay una etapa, ¿no? Cuando se llega a la adolescencia, donde su grupo de referencia son sus amigos, donde ellos se sienten identificados, pero a veces no es tan fácil, no se desarrolla con tanta normalidad. Se supone que es una etapa, ¿no?, donde esas canciones tan positivas de 15 años de amor, de esa etapa tan bonita, tan maravillosa, bueno, pues a veces se encuentran con situaciones no tan idílicas, donde el adolescente se ve perdida, y la familia a veces pues el no saberlo sobrellevar, nosotros como padres y como madres podemos ayudar bastante. No podemos modificar, no podemos guiar, porque el adolescente o la adolescente es el que tiene que superar y sobrellevar la situación y aprender de ella, pero evidentemente somos muy determinantes. Y como bien dice Rocío, está la parte, ¿no?, del acoso, del rechazo, de pasarlo mal, pero luego hay una línea ahí muy delgada que es difícil de precisar, y es lo que yo quiero que reflexionemos en este programa, que otra vez es que el propio adolescente o la propia adolescente, por temas de autoestima, por falta de identidad, porque se siente diferente, por timidez, por introspección, por la razón que sea, se queda fuera, se excluye y no ve la manera de incluirse en ese grupo que, bueno, que normalmente en los inicios de la adolescencia, los grupos de amigos que nos encontramos, y cada vez más, son grupos, Rocío, bastante competitivos, bastante agresivos, y bueno, y que ahí yo quiero abordar esa visión, porque tampoco es el rechazo total, porque a veces es una realidad que es la que hay, y nuestro hijo y nuestra hija tienen que aprender a sobrevivir a ese tipo de grupos hasta que ya pasan a unos grupos de amigos, digamos, con más identidad, a un grupo de amigos más sano, pero bueno, que tienen que pasar por ahí, pero ojo, ahí es donde va la línea. ¿Hasta qué punto nuestro yo se está haciendo mentalmente fuerte, o hasta qué punto emocionalmente se está destruyendo? Entonces, todo eso es lo que creo que es importante que abordemos hoy. Claro, pero ¿por qué, Lourdes? Porque vamos a ver, en la infancia los pequeños juegan todos con todos. Es verdad que tienen a lo mejor su amiguito de referencia, que es con el que más le gusta jugar, porque tiene más puntos nexos de conexión o lo que sea, pero sí que es verdad que no hay problema para que todos jueguen juntos, ¿no? Yo lo sé, en las clases, en un aula, ¿no? En los centros educativos y demás, pues no hay esos grupos cerrados. Sin embargo, cuando llegan a la etapa de adolescente, se crean esos grupos cerrados de amigos y en este grupo no entra otro y en aquel grupo tampoco puede entrar otro. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué pasamos de poder jugar todos juntos a relacionarnos solos con nuestra pandilla? Bueno, ese planteamiento es muy interesante, Rocío, y yo voy a dar mi opinión. Yo no poseo la verdad, no, pero lo que yo sí observo es que, claro, cuando son niños ahí hay como un saco, ¿no? Y parece que todo está bien, bueno, y de hecho todo está bien, pero ellos van, nuestros niños van interiorizando experiencias, valores, experiencias de la familia, oportunidades y riquezas que le da la familia, pero también carencias que le damos como familia. Pero todo va ahí. Entonces ellos están como en un mundo, en el juego, están inmersos y ahí no hay tanta diferenciación. Es la relación así tal cual, todos los niños parecen iguales, el grupo clase es la típica expresión de y mira que éramos un grupo bueno, ¿eh? Porque es que daba gusto ver nuestro grupo de primaria y yo no sé qué ha pasado en secundaria. Bueno, eso es muy típico. Y es verdad, Rocío, no me quiero perder, pero es verdad que cada vez, como yo siempre digo, las etapas evolutivas cada vez se van adelantando más. Entonces, si antes un adolescente, revisando un poco la psicología evolutiva, he visto que aparece a los 13 años, eso ya está obsoleto, un chico con 13 años ya lleva en adolescente unos años. Entonces, las edades de adolescencia se van adelantando. Y, de hecho, esa diferenciación de la cual estábamos hablando, ¿no?, de que ya empieza tú no porque tú no me gustas, o vamos a hacer un trabajo y dejamos a María fuera, o vamos a hacer un grupo en educación física, que esos profesores de educación física, por favor, tienen que estar con esas orejas puestas, porque ahí ya se ve mucho cuando se crean esos famosos grupos para hacer deporte y vamos dejando siempre al último atrás. Si no, los adultos que me estáis escuchando, pensadlo, siempre en vuestra clase, venga, decía el nombre, seguro que había uno que era el pobre o la pobre que se quedaba el último o la última, además, casi siempre era el mismo. Bueno, pues todo eso va afectando. Entonces, es verdad que cada vez empieza antes. Es cierto, Rocío, que bueno, que todo esto ocurre porque en esa edad es cuando empieza a aparecer el autoconcepto, el desarrollo de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Y con quién me identifico? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y claro, todos los chicos y todas las chicas no lo hacen de la misma manera. Bueno, todo no es que ninguno lo hace igual, porque cada persona es un cosmo. Y cada uno va teniendo un proceso madurativo diferente y ahora a eso le sumas todas las circunstancias contextuales que confluyan en el momento, porque a lo mejor mi hija puede ser una niña un poco más introvertida, puede ser muy madura a nivel interno, pero resulta que se encuentra un grupo que congenia súper bien, que respeta su espacio, que le da su lugar, pues entonces a lo mejor mi hija se va a desarrollar súper bien. O se puede encontrar un grupo con una chica que sea competitiva, que le tenga cierta rivalidad, y entonces ahí aparece como una pesadilla, describen algunos padres, ¿no? Entonces ahí confluyen muchos factores que ninguno y todos son determinantes. Entonces, volviendo a lo que quería decir, la adolescencia, Rocío, es verdad que a los padres nos da mucho miedo porque ellos empiezan a querer estar solos, tienden a aislarse. Ya es cuando cierran esa puerta de su dormitorio. Y ahí sí lo digo, los padres eso nos da mucho miedo, pero eso es sano porque cuando el ser humano necesita tomar decisiones, se aísla para tomar decisiones propias y tener un desarrollo personal propio. Cuando una persona tiene un problema y tiende a buscar a uno, a otro, le van dando opiniones, al final nos perdemos y al final pues somos personas que somos muy dependientes de los demás. Yo con esto no estoy diciendo que nos aislemos y nos quedemos solos, pero que es verdad que la psique humana necesita para avanzar tener un tiempo cuando estamos en crisis de identidad, cuando estamos en momentos muy puntuales de nuestra vida, necesitamos estar solos, por lo que inconscientemente, sin darnos cuenta, Rocío, queremos estar solos. Y a los adolescentes les pasa eso. Hay momentos donde ellos quieren aislarse porque necesitan estar consigo mismo, pensar, necesitan salir de las relaciones más dependientes de la infancia para crear espacios personales, porque ya ellos quieren ser más autónomos. Un adolescente, Rocío, que lo cuenta todo a los padres, para mí no es sano. No estoy diciendo que sea malo, mucho cuidado, ¿eh? Pero eso indica que necesita la aprobación y que necesita seguridad y que no está desarrollando la autonomía suficiente, el suficiente criterio. Entonces, es normal que en este periodo ellos marquen una distancia. Ahora bien, no es lo mismo soledad, esa sana soledad que yo llamo, a problema ya en la socialización. O sea, un aislamiento porque me margino y no sé relacionarme, que ya eso es muy diferente, porque ahí ya aparecen problemas en las habilidades sociales, en la socialización. Pero sí, yo imagino que esto todos los padres son capaces de identificarlo en sus hijos, ¿no? Porque puede ser, bueno, mi hijo es un niño muy introvertido, no se relaciona mucho, pero cuando no tiene, llega una determinada edad ya de adolescente y no tiene ninguna amistad, ningún grupo con el que relacionarse, no sale, ¿no? No tiene ese contacto fuera de lo que es el plano académico, por ejemplo, pues imagino que ya estamos hablando de un problema, ¿no? Efectivamente, Rocío, estamos hablando de un problema. Además, un problema importante porque le damos mucha importancia a la parte académica, pero a veces no somos conscientes de la importancia que tienen las relaciones sociales para todo, para crear una familia, para tener un trabajo, para ser feliz, en definitiva, porque somos seres relacionales y necesitamos la relación con el otro. Eso es vital. Y como tú bien dices, Rocío, es fácil identificarlo. Lo que pasa es que a veces los padres o nos da miedo identificarlo y a veces también caemos en cierta comodidad porque decimos, bueno, mira, él en la casa o ella en la casa está muy bien. Y para lo que hay fuera, claro, mejor que se quede dentro. Y entonces ahí como que nos autoengañamos porque, claro, es una postura más cómoda porque ten en cuenta que si ya has sido rechazado, porque puede ser por muchos motivos, no puede ser porque sea un chico o una chica muy tímida o puede ser porque ya has sido rechazado. Entonces a los padres nos da mucho miedo que le vuelvan a rechazar otra vez. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues tú te quedas aquí, que a ti no te hace falta nadie, que para eso tú tienes a tu madre. Eso lo he escuchado yo muchas veces. Vamos, y también yo se lo diría a mi niña, lo que pasa es que me lo tendría que contener, ¿no? Pero que es verdad. Entonces, es muy importante observar, cuando un niño, Rocío, va del instituto a casa, no sale, evidentemente al principio hay que darle su tiempo, ¿no? Porque puede ser timidez, pero hay que hablarlo. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Cómo vas con tus amigos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece el grupo de clase? Hablarle. Siempre hablo, es súper importante la comunicación. Si esto no lo hemos hecho en la infancia, bueno, ya esto es otro capítulo. Se lo hemos tratado varias veces, pero yo estoy dando por hecho que hay una mediana comunicación. Y no es lo mismo convertirse en un policía y preguntar, y no sé quién es ese que te dice, ¿y qué nota saca? Porque a veces los padres preguntamos información que a los hijos les separa de nosotros, porque de repente decimos, y Pepito estudia, y es mi, ¿qué me importa? ¿Y qué nota saca en matemática Carlos? Y dice, mi madre, ¿para qué quiere saber esto? Entonces, es una información, no sé cómo definirla, a veces un poquito morbosa, que tenemos que salir de eso. Y tenemos que ir a hacer preguntas para nuestro hijo. O sea, ¿cómo te sientes en clase? ¿Cómo lo ves? ¿Tú en qué posición te ves? ¿Cuántos grupos identificas? ¿Con quién te identificas más? Eso es importante. Luego, no es lo mismo, Rocío, estar, por ejemplo, si es verdad que yo he visto casos, ¿no?, de padres que me lo han consultado y me han dicho, mira, es que mi hija está en casa, le encanta leer, o le encanta escuchar música, o está en casa que le da mucho, hace conmigo muchas recetas, y sale, pero sale poco. Sale poco, a lo mejor sale el sábado o cuando hay un plan. Bueno, pues eso hay que respetarlo, porque a lo mejor son niños que les gusta estar más tranquilo, pero cuando ya vemos que pasan a algo ya más pasivo, porque no es lo mismo estar en su cuarto cuando están en su mundo, ¿no? Allí en su ermitage con su música, que le gusta dibujar, o esto, o viendo una serie, no 20 series, viendo una serie, pero el problema es cuando está tumbado en la cama, cuando prácticamente no sale, cuando lo vemos triste, cuando lo único que hace es actividades pasivas. ¿Qué son actividades pasivas? Ver series por un tubo, jugar al ordenador, estar con el móvil. Ahí ya hablamos de algo pasivo-agresivo, porque no le está reportando nada. si no pensemos, yo siempre digo, vamos a trasladarnos a los adultos, un domingo, te pegas un domingo tumbada en el sofá, viendo series de Netflix, bueno, pues te viene bien, ¿no?, porque tu cuerpo descansa, pero luego el domingo por la noche estás mal, no te sientes bien contigo misma. Sin embargo, cuando tú un domingo te has dedicado, pues has estado pintando, te has dedicado a coser a quien le guste coser, o sea, alguien ha hecho una manualidad, esa persona se siente bien. Pues esa es la diferencia entre un ocio activo y un ocio pasivo. Y evidentemente, cuando estamos viendo que nuestro hijo o nuestra hija tiene problemas de estar siempre metido en casa con un ocio pasivo y que además no se relaciona ni siquiera para ninguna actividad especial, pues voy a ir al cine con mis amigos, o voy a salir a dar un paseo, o voy a hacer un trabajo con ellos. Hay chicos que los padres me dicen, no, es que él o ella prefiere hacer los trabajos solo, porque es que hay compañeros que tienen mucha cara, que es que no hacen nada y luego ponen el nombre, y mi hijo dice que eso no lo permite, y a mí me parece perfecto. Pues no, señores, es un error, porque es que en la vida, en los trabajos, nos vamos a encontrar muchas veces con esa situación, o en las comunidades de vecinos, que hay gente que participa mucho y que se implica mucho en la comunidad, y otros que no, y no lo podemos echar del vecindario. Entonces, todo eso son aprendizajes sociales, y no podemos estar ni evitándolos ni dándole la acreditación para que lo eviten, porque esos son aprendizajes. Es súper importante la parte social. Es verdad, Rocío, como digo, ¿no? Hay chicos y chicas que se separan del grupo. Ya no es que le hagan, ya no es que lo echen, sino que se separan porque no saben. A lo mejor en un principio eran niños tímidos, pero estaban en el grupo masa, ¿no? Ellos pertenecían, como tú dices, en primaria. Pero luego ya cuando empiezan a distinguirse por un objetivo, por algo que les gusta, por lo que sea, ellos se quedan un poquito ahí porque no saben qué hacer, no saben qué hablar en el patio. Hay muchísimos niños que ya no que sufran acoso, pero que el patio es el peor momento del cole, ¿no? Entonces eso es bastante triste. Entonces, ¿qué ocurre? Que son niños que ahí sí que tienen que trabajar las habilidades sociales, los padres se lo tienen que proponer, y si no saben cómo hacerlo, tienen que buscar ayuda de un especialista. Pueden empezar desde el orientador o orientadora del centro, su tutor o tutora, o acudir a un especialista, pero tienen que trabajarlo. Y sobre todo, Rocío, de cara a ese trabajo de habilidades sociales de esos niños, esas niñas que son tan tímidos y tan tímidas, no me quiero perder por ahí, pero evidentemente hay que hacer un trabajo de evaluación con como padres, uh-huh, cómo soy yo, con quién me relaciono, con quién no me relaciono, y luego sobre todo que tenemos que aceptar que las habilidades sociales se aprenden con el ensayo error, o sea, que no está la frase perfecta donde el niño ya se siente a gusto, sino que a lo mejor va a decir una frase, se va a sentir ridículo, se va a callar, incluso otro del grupo se puede reír, y todo eso es un aprendizaje. Y ahí sí tenemos que estar nosotros para normalizar, digo, entre comillas, y no me quiero perder porque ahora luego daré las pautas, y entender que eso forma parte de un proceso, porque estamos creando grupos y los grupos ya de por sí son selectivos. Lo que pasa, claro, que luego hay grupos de una manera y grupos de otra. Pero lo que está claro, Rocío, es que en la adolescencia hay que tener amigos, porque los amigos le aportan el sentimiento de pertenencia, la identidad del grupo, y además la identidad personal, si lo hace bien, porque es, yo estoy en un grupo donde me identifico, pero además no me pierdo en esa identidad, porque yo soy yo dentro de ese grupo, por lo que si hago un ejercicio sano, refuerzo mi identidad. Y luego, sobre todo, el desarrollo de la autonomía, oye, ¿y por qué no decirlo? El divertirse y pasárselo bien. Pero es muy importante, que ahora es donde voy, ¿no?, que hay grupos de amigos, hay grupos abiertos y hay grupos cerrados. Y es ahí donde empiezan los problemas. Claro, porque ¿cómo diferencias tú un grupo de otro? ¿Y por qué se generan esas diferencias? ¿Por qué diferentes tipos de grupos, ¿no?, que también es otra cuestión. Mira, la diferencia entre los grupos, bueno, yo con esta clasificación, como siempre digo, puede haber miles, depende de la persona o el autor que lo haga, pero yo he cogido grupo de amigos y grupo cerrado. Se identifican muy fácilmente. Los grupos de amigos comparten unos intereses comunes, son siempre intereses positivos, una afición, el baloncesto, o les gusta pintar, o les gusta un grupo de música, o les gusta una serie, una ropa de moda, algún deporte. Y luego son los grupos de amigos son libres. ¿Qué quiere decir que son libres? Que pertenecen al grupo, pero que siempre puede entrar alguien, que que yo puedo meter a mi vecina que acaba de llegar de otro pueblo y va a ser bien aceptada. Yo tengo mi grupo de amigos, pero me puedo ir con otras amigas cuando voy a piano y no ocurre nada y no me echan de mi grupo ni me miran mal. Eso es un grupo de amigos. Y luego los grupos cerrados, que también se llaman camarillas, ¿no? Pues también giran en torno a unos intereses, a veces incluso los intereses son negativos. Esto lo veo tristísimo. A veces, Rocío, los grupos cerrados se unen por criticar a alguien, por rechazar a alguien, por reírnos de alguien. Y otras veces no. A veces ese grupo de cerrados se crea en torno a un interés. Cuidado, voy a dar las características del grupo cerrado, Rocío, y puede parecer que el grupo cerrado es malo. No, no tiene por qué ser malo, pero evidentemente es un grupo menos idílico que el grupo abierto. El grupo cerrado, pues eso, gira en torno a un interés, pero tiene una dinámica muy diferente. Son exclusivos, son excluyentes, no dejan que nadie entre, no dejan que nadie entre, nadie puede entrar tan fácil. Si perteneces a ese grupo, no te puedes juntar con otro amigo o otra amiga. ¿Y ese porque es el problema? No, perdona, te decía que veo que ese es el principal problema, porque ya no solo que sean excluyentes, que no te dejen entrar, sino que te asfixian en el sentido de que no puedes pertenecer a ningún otro grupo y relacionarte con nadie más, ¿no? Que ahí es donde yo veo la parte tóxica. Claro. Exacto. Sí, totalmente, porque además son castigados. Hay un control estricto de los líderes. O estás fuera o estás dentro. Y si tienes un amigo fuera del grupo, puedes ser rechazado, puede ser ridiculizado, nos podemos empezar a reír de ti y de tu amigo. Entonces, los componentes del grupo cerrado, los que pertenecen al grupo, tienen que seguir las reglas del líder, pues vestir con la misma ropa, hablar las mismas cosas, tener el mismo vocabulario, y bueno, suelen tener reglas. El problema, ¿sabes cuál es? Que son unas reglas que son implícitas, no son explícitas, o sea, no se dice clarísimamente, oye, tienes que venir así. Porque a veces cuando se dice, no, es que si tú no llevas unas Converse, tú no puedes pertenecer al grupo. Entonces, ahí sí que al chico o la chica, dependiendo de quién sea, le puede saltar la dama y decir, perdona, pues mira, es que paso de vuestro grupo. Pero a veces, cuando las normas son implícitas, no se dice, pero se respira y se traga, pues es más difícil. Entonces, ellos y ellas, los chicos y las chicas, se suelen perder. Y eso les angustia mucho, les angustia ser expulsados porque creen que pueden estar solos. Entonces pueden llegar a hacer cosas que no quieren hacer. Entonces esto, y allá donde voy, porque tú me dices, bueno, Lourdes, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué se crean estos grupos? Bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Mi opinión, Rocío, mi opinión es que quizá estos grupos cerrados, y por eso digo que no podemos tentar a decir, no, yo no quiero que mi hija esté en un grupo cerrado, se tiene que ir de ese grupo. Bueno, hay un límite, y es porque creo que esos grupos cerrados y esos grupos de amigos son evolutivos. Podríamos decir que los grupos de amigos ocurren más cuando ya son un poco más mayores. Podríamos estar hablando de bachillerato o incluso ya de la carrera, pero ya en bachillerato se ven más grupos de amigos. Ya los chicos y las chicas son algo más adultos, tienen más personalidad, tienen más módulos. Ya se están perfilando en torno a sus intereses, se sienten más identificados, entonces están como más definidos. Y ahí sí que puede estar, sí que empieza a aparecer grupo de amigos. Pero en secundaria, no estoy diciendo que no vaya a haber grupo de amigos, mucho cuidado, y si vuestro hijo pertenece a un grupo de amigos, lo felicito porque es una maravilla, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener un grupo de amigos en secundaria, pero es cierto que eso cada vez está cambiando más. No quiero generalizar, no estoy diciendo que en secundaria no haya grupo de amigos, pero abiertos, pero hay más grupo de amigos cerrados. Entonces, ¿qué ocurre? Parece que es por una falta, Rocío, quizá de madurez, una falta de madurez donde los chicos y las chicas se dejan llevar, donde al final esa manzana podrida, ese chico, esa chica con más malicia, contamina a los demás, en vez de ser al revés, en vez de ser expulsado, no, esto no nos gusta a ti, pues lo que hacen es que parece que se contaminan. Y parece ser algo evolutivo, les falta identidad, tienen miedo a estar solos y al final todos están sufriendo por lo mismo y todos juegan a lo mismo. Entonces, aquí es donde voy yo, Rocío. La consulta me encuentro muchos chicos y muchas chicas, la verdad que más chicas que chicos, donde vienen que están pasándolo mal. me vienen, hay veces donde me cuenta cosas que le digo, oye, eso es acoso y no lo puedes permitir, pero hay otras veces que no le llegan a hacer acoso, pero ellos se quedan atrás, no saben estar presentes en las conversaciones, no participan, incluso sé de chicas y de chicos que le han dicho, no, es que el grupo me ha dicho y quiere que me vaya porque no aporto nada, porque soy un mueble. es verdad que es una devolución muy cruel, pero que en el fondo hay una parte de verdad, porque el chico o la chica me reconoce que está totalmente pasivo, que no sabe nada que hacer. Entonces, lo que vengo a expresar es que yo creo que no, porque a los padres nos da pánico, ¿no? Nos da pánico cuando de repente nuestro hijo no está ahí y nos dice, mamá, pues hoy me he enterado que estaban en la ladrilla y no me han avisado. ¿Cómo? No vayan más, que no sé qué, que no sé cuánto. O mamá, he salido y Pepita y Manolita han estado hablando y a mí no me han hecho ni caso. Pues se acabó, quien no te quiere, tú no los fuertes, pum, pum. Vale, ahí es donde voy, ¿no, Rocío? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los padres, no, ante esta situación? Es muy difícil, Rocío, porque mira, hay que delimitar hasta qué punto. Por eso digo que aquí es vital el vínculo que tenemos con nuestro hijo. No hablo de cantidad, sino de calidad, ¿no? Pero primero tenemos que observar si nuestra hija o nuestro hijo está haciendo demasiados cambios. A la hora de vestirse es normal que se miran, quieren estar más coquetos, porque la adolescencia conlleva lo que es la pubertad, que es el cambio físico como tal, ¿no? Y de repente le cuesta incorporar esos pechos, le cuesta incorporar esos granos en su cara, y a lo mejor pueden tardar, pero cuando ya vemos que tienden a que no quieren salir, a evitar, o que incluso vienen con otro mamá, no cojas por la avenida, eso me lo cuenta, vamos a coger por el Prado, ahí están evitando algo. O sea, ahí sí tenemos que darnos cuenta. Cuando nos cuenten, pues mamá, es que esta me está hablando mal porque yo estoy hablando con mi compañera de clase, le tenemos que contar nuestra experiencia. O sea, normalizar no es decir no pasa nada, pero decirle, bueno, que siempre ha habido grupos cerrados, porque en nuestra etapa los ha habido, grupos cerrados, y un poco que no nos dé tanto miedo. Cuando hay rechazos, porque a veces, Rocío, yo identifico que aunque es verdad que los adolescentes tienen cierta crueldad, son muy inmaduros, se dejan llevar, gastan ciertas bromas que son a lo mejor un tanto pesadas para el chico o la chica, a veces son enfados muy insignificantes, y también observo que tengo chicos y chicas que siempre se están enfadando o siempre están mal. Entonces está claro que ahí hay una debilidad mental del chico o la chica. Entonces, cuando nuestro hijo nos diga, es que me enfada por esto, me enfada por aquello, sí tenemos que ponerle perspectiva. Bueno, mira, a veces te enfadas muchísimo con tu hermana y mira luego al final, hombre, que tampoco puedes, porque te hayas enfadado, ya darle punto y final a la relación y que ya esa persona no valga. Pues te ha podido hacer esto mal, se ha podido equivocar, pero además matices positivos. Evidentemente siempre sin soltar la parte de la observación, ¿no? Porque si nos cuenta un enfado de, no sé, de Lucía, y luego nos dice que Lucía se ha reído, y luego nos dice que Lucía ha intentado dejarla sola, y luego ya hay que ver, ¿no? Pero que hay veces que son demasiado susceptibles, y ahí es donde voy. Tenemos que trabajar mucho la susceptibilidad de nuestro hijo y de nuestra hija. ¿Qué es trabajar la susceptibilidad, Rocío? Es, para que yo me sienta bien, no necesito que todo el mundo me trate bien. O sea, que si yo estoy en un grupo de 5 y hay 2 que me están ignorando, pues yo puedo estar con 2 más y no necesito que esas 2 o que todo el grupo me trate bien. Entonces, es muy importante, o para yo sentirme guapa, no necesito que todo el grupo le guste cómo me quedan mis pantalones. Y entonces, a veces, los padres, aumentando, magnificando, protestando y enfadándonos por lo que nos cuenta, los volvemos más susceptibles. Con esto no estoy diciendo que cuando nuestra hija viene y nos cuenta que Lucía se ha reído por cómo le queda el vestido, le digamos, anda, esto no pasa nada, déjate de tonterías. No. Pero bueno, es decir, bueno, a ti te gustaba, ¿tú cómo te sentías? ¿Estabas bien? ¿Te gustaba? Bueno, pues Lucía tendrá sus carencias, tendrá sus complejos, y tú no puedes recoger lo de Lucía, eso no es tuyo. Irle mandando esos valores. Otra cosa es, como digo, que ahí es donde hay que saber delimitar, cuando ya vemos que hay un ataque constante por esa persona. Pero tenemos que trabajar mucho la susceptibilidad, porque es lo que te decía, Rocío, hay momentos donde nuestros hijos tienen que navegar en grupos cerrados, porque en la sociedad hay muchos grupos así, en muchísimos sitios, en los trabajos hay muchos grupos cerrados, y tú no te puedes ir a una fábrica porque haya un grupo cerrado, Tú tienes que trabajar tu fortaleza mental y tu fortaleza emocional, y eso lo va a hacer fuerte. ¿Cómo se hace un niño emocionalmente fuerte, Rocío? No evitándole las situaciones incómodas. Y a veces los papás le evitamos las situaciones incómodas. Que Lucía te ha dicho que el vestido te hacía gorda, ahora yo cojo a Lucía en una esquina y le digo que pum pum, que la última vez intervengo en el grupo. Hay veces que los padres hacen un daño horrible, que los propios padres excluimos al niño o a la niña, porque empezamos a hablar y se meten en los grupos de chat de los niños, los padres. Entonces, claro, evidentemente el grupo, pues ya. Entonces, es muy importante que como padres sepamos mantenernos al margen. Y que, a no ser que se haya una situación extrema, y que nuestro hijo y nuestra hija está en un campo de ensayo-error y que tienen que solventarlo. Que tenemos que estar ahí observando, apoyando, acompañando, pero nunca diciendo cómo lo tienen que hacer, porque es su proceso y no es el nuestro. Y ahí nos falta distancia, Rocío, como padre. Si no sabemos, pues pedimos colaboración al tutor, a la tutora, al orientador, a la orientadora, y si no, un especialista. Pero la solución no es, esto lo voy a solucionar yo, porque yo no voy a permitir a mi hija la llamen gorda. No, no es la solución. Es muy importante, Rocío, hablar, pero más que hablar, escucharlos. Muy importante escucharlos. No nos damos cuenta siempre, como lo digo, ¿no? Hablamos y no lo escuchamos. Y lo único que tenemos que hacer es como, no sé, lo decía Aristóteles, ¿no? Tenemos que ser como matrona, hacerle parir lo que siente, lo que ellos sienten, pero no decirle lo que tienen que hacer. Y que ellos mismos, al estar hablándonos y al estar contándonos, van tomando conciencia. Y a lo mejor muchas veces a mí me pasa, Rocío, ¿eh? Que empiezan a hablar. Y yo le digo, bueno, cuéntame ese grupo, ¿y tú cómo te sientes ahí? ¿Y qué valores ves? Y a lo mejor cuando termino me dice, oye, ¿sabes qué te digo, Lourdes? Que no me gusta ese grupo, que yo no quiero estar en ese grupo. Ah, bueno, pues vale. Y otra vez que te dicen, oye, pues ¿sabes qué te digo? Que me he dado cuenta que es que es verdad, que tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, no tenemos que decirle, tenemos que escuchar. Es súper importante. Y intentar fomentar amistades saludables, claro. Eso no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque a veces yo lo veo, Rocío. Nuestro hijo o nuestra hija le toca un niño o una niña complicada, ¿no? Que empieza, pues, digamos, a molestarlo, hacerle cosas que le duelen. Y de repente, el niño que está confrontando a nuestro hijo se convierte en el enemigo número uno del padre o de la madre. Entonces ya nuestro hijo no avanza, porque ya estamos, ¿qué? ¿Y qué te ha dicho hoy? Ah, seguro que cuando lleva el chando nuevo también la de arriba abajo. ¿Y qué no te ha sacado en inglés? Pues seguro que se ha quedado... Entonces, entramos ahí en una revancha y una competición que nuestro hijo o nuestra hija no aprende. No aprende. Entonces, es muy importante que nosotros encontremos el encaje adecuado, que es que él o ella puede ser diferente, hacerle ver qué es lo que valora o qué es lo que le interesa, cuál es el motivo por el que quiere pertenecer a esa persona, si le va o a ese grupo, si le vale la pena, preguntar, bueno, ¿y tú sabes, te imaginas por qué puede actuar así? Pues a lo mejor actúa así por esto o por aquello. Siempre darle una perspectiva enriquecedora, no sancionadora, porque eso no avanza. Y bueno, pues decir, pues si realmente vemos que la otra chica, yo siempre les digo, Rocío, una cosa, que cuando alguien, esto no solo a los adolescentes, ¿eh? Esto a los adultos, cuando alguien nos hace daño, o ya no que nos haga daño, porque la gente normalmente no nos hace cosas. La gente hace cosas y a nosotros nos molesta por algo. Entonces, yo siempre digo que cuando una persona nos remueve o nos confronta, sin saberlo, sin esa persona saberlo, se está convirtiendo en nuestro maestro porque nos quiere enseñar algo. O sea, ahí hay algo que nos está picando. Entonces, yo se lo digo a los adolescentes, oye, ¿qué es lo que te hace sentir esta persona? Pues me hace sentir inferior. Ah, te hace sentir inferior. Entonces, quizás es que tú no te sientes bien. Y es una oportunidad, es un espejo, Rocío, para ver cómo está nuestro hijo de autoestima, cómo está nuestra hija de identidad, de preferencia. Es muy importante hacer ese encaje. Luego, otra pauta muy importante, Rocío, es que una herramienta, más que nada, tenemos que estar muy atentos a sus gustos y a sus ocios, porque a veces cuando los adolescentes y las adolescentes tienen un ocio, cuando tienen una identidad de me gusta esto o hago aquello, es verdad que la experiencia me dice, Rocío, que los hace más fuertes, porque además, como tienen otro grupo social, por ejemplo, un chico que va a música, pues tiene su grupo del instituto, pero es que además también tiene su grupo de música. Entonces ahí tiene una doble perspectiva y eso le hace más fuerte. Esos chicos también y esas chicas les ayudan mucho a, estoy en este grupo, esta parte no me gusta tanto, pero yo sé esto y puedo estar aquí, que ahí también hablo de la susceptibilidad, ¿no? Sí. Para yo estar en un grupo no necesito que me guste todo, todo, todo. Hombre, siempre con unos límites. Cuando ya están haciendo algo, están superando mis valores, ¿no? Pero es que ahora me puedo decir, pero es que Menganita no me gusta porque tiene novio. Bueno, pero tú no tienes que tener novio. Ella tiene novio y tú no, ya está. O porque dice taco. Bueno, pues yo hice taco y tú no. Y ahí sí tenemos que desarrollar mucho el sentimiento de responsabilidad. Porque a veces, ay, taco, que tiene novio, no, tú no te vayas con ella porque te vaya a acabar. No. Tú, si tú no quieres, tú no lo vas a tener. No es necesario. Entonces, eso es bastante importante. El potenciar esa parte de identidad. Luego, respecto a los padres, súper importante, Rocío, cuando yo me encuentro con muchas dificultades y tiro de los padres y le pregunto cómo es su vida social, cómo se mueven, te encuentras con un círculo muy cerrado. Y es muy importante que los padres, no digo que hagamos una vida social hiper mega abierta, que todo el mundo no es igual, pero sí círculos abiertos e intentar estar con gente diversa. Hay papás y hay mamás que se colocan todos los días en la puerta en el mismo sitio, hablan con las mismas personas, o sea, siempre todo igual. Entonces, si van a un sitio no se relacionan, eso lo está viendo nuestro hijo y nuestra hija, y ahí le estamos quitando habilidades. Ahora cuando nuestro hijo ve que en un ambiente hablamos de una manera, que si llegamos a otro sitio podemos hablar con otro tipo de personas que es diferente, pero también nos desarrollamos, bueno, pues eso les va a ayudar. Muchas veces hay niños que se quieren juntar con él. Bueno, yo no te llevo ese cumpleaños, que ahora yo tengo que estar con el padre y yo no sé. Y se lo dicen. Entonces, eso ya está limitando al niño. Es súper importante. Y una cosa muy importante para los niños, bueno, para los adolescentes y las adolescentes, que tenemos ahí un tesoro que podemos además nosotros aprovechar para entrenarlo, es que invitarlos siempre, di lo que piensas, dilo bien, pero dilo. Y que si te están diciendo, mamá, pues Menganita se ha echado novio muy pronto y cuando la deja un novio quiere otro, y está criticándonos de esa niña, es decir, no la critiques. Si tú crees que eso es así, díselo para ayudarla, díselo bien, díselo con cariño. Y un poco evitar y no fomentar que nuestros hijos empiecen a criticar, porque es una costumbre que tenemos los adultos, criticamos muchísimo. Y eso envenena mucho las relaciones, porque al final invertimos un tiempo brutal criticando a espaldas de las personas, luego no hacemos una devolución que en un momento dado puede ayudar a esa persona, y bueno, todo eso lo están viendo nuestros hijos. Entonces, a veces nosotros también tenemos actitudes muy destructivas en torno a las relaciones y que evidentemente ellos también las pueden imitar. Eso es importantísimo, yo creo que es importantísimo que valoremos y que prioricemos la vida social y las habilidades sociales de nuestros adolescentes, y que sobre todo creo que la clave no es intentar evitar o buscar el grupo idílico, el amigo perfecto, pero sí intentar que, bueno, que esto es como todo, ¿no? Es muy rara persona encuentra su amor maduro, que la ha respetado en el primer novio o la primera novia. Pues luego cuando vamos evolucionando también vamos encontrando un amor más adecuado, pues con la amistad es igual, a medida que nosotros vamos mejorando vamos encontrando mejores amigos. Claro. Y bueno, también tener en cuenta que no siempre, esos amigos pueden hablar mal de ti, o no siempre, en fin, que no todo es blanco y negro, que no es siempre la persona es la mala malísima que está haciendo daño a mi hijo, ¿no?, en ese grupo, o al revés, ¿no?, el bueno buenísimo, que es el que lo está acompañando y el que lo está, somos seres humanos, a veces cometemos errores, a veces nos comportamos mal y otras veces nos comportamos bien, y eso no significa que seamos ni mejores ni peores, pero sí que es verdad que yo imagino que con los adolescentes pues será algo parecido, igual se magnifica todo un poco más, ¿no? Y hay que, bueno, pues verlo quizás también en perspectiva, ¿no? Y esa situación de hoy, pues puede que mañana no tenga tanta importancia si la ves de otra manera, ¿no? Así es, no radicalizar, no extremar, porque es cierto, y con esto, hombre, ya sabemos que nuestro hijo, nuestra hija lo está pasando mal, no, a toda costa no, un amigo a toda costa no, pero es verdad, Rocío, como tú bien dices, de chicas que te cuentan, o chicos, ¿no?, que Pepito o Manolito le ha hecho mucho daño, y luego te dice, oye, pues ha cambiado un montón, los padres de ese chico ha cambiado un montón. Claro, porque están en su proceso. Y si no nos gusta el proceso de alguien, nos apartamos, pero no se convierte en nuestro enemigo, ni se convierte ya en nuestro rechazo total. Y sobre todo también, como yo le digo, ¿no?, que hay muchos diferentes tipos de amigos. Hay amigos para pasar, y esto suena, puede sonar un poco utilitario, un poco cruel, pero es que yo creo que es real. Hay muchos tipos de amigos, Rocío. Hay amigos que son muy divertidos para salir y para jugar, luego hay amigos para confidencia, luego hay amigos que son un poquito, pues, de trance, amigos académicos con los que hacen muy buenos trabajos, pero, bueno, hay gente que dirá, eso no son amigos. Bueno, en la adolescencia todos son amigos. Claro. Entonces ellos tienen que saber identificar eso. Entonces, y luego evitar esa frase de, amigos no hay, amigos uno y con todos los dedos de la mano. No, quitemos esos estereotipos, sino sí decir, bueno, pues son amigos de transición y cada uno está en su proceso y a ti no te pertenece, y intentar, pues, no hacerlos tan susceptibles en ese sentido. Bueno, pues la amistad y las relaciones que se pueden establecer de amistad en la adolescencia, que es el tema que hemos planteado en el día de hoy en la consulta de psicología infantil y juvenil, y que casi que lo podemos utilizar para todos, ¿no? No solo para los adolescentes, todas estas cuestiones. En fin, Lourdes, te agradecemos el que nos hayas atendido en la jornada de hoy, y hablamos, si te parece, en 15 días. Muchas gracias por el espacio de hoy. Gracias a todos, espero, y bueno, feliz semana. Feliz semana. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós.